Buenos días. La verdad es que estoy encantado con la intervención de Germán por todo lo mal que habló de España, ¿verdad? Y me evita tener, yo como español o catalán, tener que recordar todos los desastres que hicimos. Viviendo 5 años en la región, he tratado de salirme de ese esquema que habíamos desarrollado en España para tratar de apoyar procesos de desarrollo endógeno mucho más fuertes, mucho más interesantes, mucho más sostenibles. Quiero hablarles como primer panel introductorio de lo que luego las compañeras continuarán concretando sobre cómo puede desarrollarse ese turismo rural comunitario en esta lógica, es decir, dentro de esta estrategia de desarrollo de un turismo interno, de un turismo mucho más sostenible que esa lógica perversa de solo buscar la atracción de las grandes cadenas hoteleras españolas o norteamericanas, de buscar otros caminos. El turismo rural comunitario, como expresaremos a continuación, es una parte de esa estrategia. No podemos pedirle todo al turismo comunitario, pero es una parte de este proceso. ¿Qué es el turismo rural comunitario? Básicamente, el turismo rural comunitario es una actividad turística que estamos desarrollando, que se está desarrollando en áreas rurales y en el que la población local y en especial pueblos indígenas y familias campesinas, a través de sus distintas estructuras organizativas, de modo colectivo, y esto es importante, porque de lo que estamos hablando es que hay una diversidad de formas de organización y que no tenemos que acotarnos que si es cooperativa solamente o que si es un núcleo de varias familias organizadas según la forma que tengan en cada lugar. Pero lo importante es que esas estructuras organizativas, que responden a una lógica colectiva, están protagonizando la actividad turística y están protagonizando, ejerciendo un papel fundamental en su implementación, en su gestión y en su control, y sobre todo en la distribución de sus beneficios. Cuando hablamos de turismo rural comunitario, estamos hablando de que la población local, población campesina, población de pueblos indígenas, está ejerciendo un papel de control. No es solamente que es turismo rural. Lo rural será el espacio en el que se desarrolla la actividad turística. Su característica de este tipo de turismo es el papel colectivo de control y protagonismo de las organizaciones y de las familias campesinas que viven en el campo, que viven en esas áreas. Ese turismo rural comunitario no es una actividad que sustituye a las otras actividades. No es una actividad para dejar de producir alimentos. No es una actividad que evita la ganadería o que evita la pesca artesanal. Forma parte de una estrategia de diversificación productiva de las comunidades rurales. Es una actividad complementaria con las otras actividades. El turismo rural comunitario puede ser parte de una estrategia alternativa al modelo dominante, ese modelo que hemos caracterizado de ese turismo receptor basado en las grandes cadenas hoteleras y en los desarrollos inmobiliarios. Pero insistimos que solo puede ser parte. No le podemos pedir todo al turismo rural comunitario. Necesitamos construir alternativas entre los pequeños y medianos empresarios y las iniciativas comunitarias, en una estrategia de alianza, de construir juntos una propuesta de desarrollo turística basada en la propia empresa, sea comunitaria o sea privada, de los nacionales. Y este punto es importante porque si no acabamos pidiéndole demasiadas cosas al turismo comunitario. Turismo comunitario, entonces, es parte de una alternativa. ¿Qué aportes ha tenido el turismo rural comunitario allí donde se ha desarrollado? Turismo rural comunitario es importante en diversos países de América Latina, es muy importante en Bolivia, en Ecuador, en determinados espacios de Brasil, pero en Centroamérica también está caminando, y está caminando de una manera fuerte y cada vez más acelerada, y es una dirección interesante. Es especialmente destacada la labor que están desarrollando los compañeros y las compañeras de Costa Rica, y Orleni Fontana nos va a contar ahora cómo han logrado también incidir en las políticas públicas. También es importante en Guatemala, en Nicaragua, empieza en diversos países de toda la región, ya está caminando. Y en base a esa experiencia regional, esa experiencia que ya tenemos acumulada, que no es hablar por hablar, sino es hablar desde lo que conocemos, desde lo que hemos visto, desde lo que hemos acompañado, que podemos ya destacar algunos aportes importantes. Se nos dice que el turismo receptor genera montón de recursos, pero ese montón de recursos que se dicen, ese montón de millones que entran, en muchos casos se van, son repatriados a las matrices de esas cadenas hoteleras o de esas empresas inmobiliarias, y son repatriados hacia España o hacia Estados Unidos o hacia Canadá o hacia Italia. Este tipo de turismo tiene otra lógica. Entonces veamos cuáles son los aportes que están haciendo. A lo mejor sus números no son tan destacados en términos cuantitativos, pero seguro que están mucho mejor distribuidos. Hay un primer aporte que está teniendo el turismo comunitario que tiene que ver con el empleo y los recursos económicos directos que ha generado. Es un turismo que está ofreciendo, que está brindando empleo rural. Es un tipo de turismo que genera ingresos a lo largo de todo el año. Lógicamente hay siempre sus temporadas altas y bajas y hay oscilaciones, pero cuando la iniciativa turística está funcionando y está recibiendo turistas prácticamente todo el año, como son muchas de las experiencias destacadas que ya tenemos en la región, es un tipo de ingreso que se mantiene más o menos estable o como mínimo que llega a lo largo de todo el año. Y eso significa que no necesariamente coincide con la temporada de las otras actividades a las cuales están dedicadas las comunidades rurales. No necesariamente solo llega en el momento de la venta de la cosecha. Eso permite que tengamos ingresos progresivos y estables a lo largo de todo el año. Y eso se traduce en mejoras en el bienestar de las familias rurales, de las familias campesinas, que se están traduciendo significativamente en mejoras en la alimentación y en la educación de los niños y niñas. Es un primer aporte. Empleos y recursos directos generados a lo largo de todo el año sobre las familias que directamente están vinculadas con esta actividad. El turismo comunitario también está generando propiedades e infraestructuras en la propia área rural. Un aporte muy importante es que en muchos casos problemas generados por inversionistas que estaban tratando de apoderarse de las mejores áreas para desarrollar la actividad turística o de otro tipo de problemas de tenencia de la tierra, el desarrollo de la actividad turística comunitaria le ha dado más valor a esa tierra donde la cooperativa o donde las familias tenían su propiedad y ha contribuido significativamente al mantenimiento de la propiedad. Ha mejorado a la par que mejoraba las infraestructuras para atender al turista, ya sea en forma de un anexo en la casa, arreglar una habitación dentro de la casa, construir una cabaña, construir un comedor más amplio, es decir, inicialmente pensadas para recibir al turista, está mejorando también las infraestructuras de la propia familia campesina. Y estas infraestructuras no solamente son para el turista, son infraestructuras de un uso múltiple. Encontramos muchos casos que la cooperativa que ha construido un salón para recibir, para atender a los turistas, luego es donde tiene el espacio para hacer sus asambleas o para desarrollar sus actividades formativas. Es decir, es una infraestructura que queda en la propia comunidad, en la propia familia. Es importante que esa movilización de recursos está capitalizando el campo. Es decir, necesitamos recursos que se queden en el campo y que queden distribuidos lo más horizontalmente posibles, porque eso es lo que va generando una riqueza progresivamente. Y además es muy significativo que ahí donde las cooperativas han funcionado y han generado ingresos significativos en la actividad turística, han ayudado a la mejora, han ayudado en la reinversión en otras actividades productivas de las cooperativas. Conocemos bastantes casos en que, gracias a los recursos generados por el turismo, se han podido renovar y mejorar las plantas de café o se han estado subvencionando otras actividades en una situación de crisis como la que hemos tenido en los últimos años para muchas actividades agrícolas, ha ayudado a ese mantenimiento. Es decir, que es una actividad que no solamente genera empleo o ingresos directos, sino que está contribuyendo a la sostenibilidad económica de la propia familia o de la propia cooperativa. Hay un aspecto muy importante que es el protagonismo que han tenido las mujeres rurales, las mujeres en la atención a los turistas. Ese protagonismo ha permitido en alguna medida que empiecen a haber algunos cambios en las relaciones de género entre hombres y mujeres. Las mujeres rurales han empezado a controlar recursos de forma autónoma, a tener un mayor protagonismo público ante los turistas y también en la toma de decisiones sobre ese nuevo rubro que se estaba convirtiendo en estratégico en muchas cooperativas. Esa experiencia ha sido bien significativa para muchas mujeres y para muchas comunidades rurales. Lógicamente, la puesta en marcha de estas actividades de turismo rural comunitario no solamente están beneficiando a sus propios desarrolladores, a las propias personas que directamente la están implementando, sino que ha tenido un papel como motor de la economía local. Ha reactivado y ha dinamizado las economías locales. Allí donde el turismo comunitario ha sido importante, ha sido significativo, ha generado un flujo de intercambios económicos con otros miembros de la comunidad. El turismo rural comunitario no es solamente de aquellos que están prestando servicios de alojamiento. Tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con que hay que alquilar caballos para ofrecer excursiones, que hay guías que no necesariamente tienen un alojamiento, pero que hay guías que pueden brindar un servicio, pero también hay que dar de comer a la gente. Y a lo mejor la cooperativa o las familias campesinas no tienen capacidad cuando el negocio les avanza para suministrar tanta comida, pero pueden perfectamente estar comprándola en otras familias, en otras cooperativas cercanas. Eso ha tenido un motor, o sencillamente en las pulperías de al lado. Es decir, eso tiene un motor, funciona como un motor económico. Allí donde el caso realmente ha sido significativo, ha creado empleo, ha creado esa actividad de reactivación, y son bastantes los ejemplos que tenemos al respecto, se ha logrado frenar o reducir la emigración hacia el exterior. La gente encuentra en el área rural empleo y oportunidades que hasta ahora no estaba encontrando. Y finalmente, como último aporte destacado, tiene que ver con las cuestiones que ha aportado el turismo comunitario en el ámbito de la cultura. Ha habido una oportunidad para el conocimiento, para el intercambio, para el enriquecimiento cultural, y ha habido algo muy significativo. Pareciera que lo rural, lo del campo, estuviera como que no tuviera valor o que no tuviera suficiente valor. Y de golpe empiezan a venir gente de la ciudad que quiere escuchar canciones tradicionales, que quiere escuchar historias de la comunidad, historias recientes y historias más antiguas, o que quiere ver cómo se cocina y cómo se están elaborando esos alimentos que se están comiendo. Y eso de golpe empieza a tener otro valor. Se está poniendo en circulación otros valores. Eso tiene un efecto que tiene que ver con la autoestima, con el valor, con que tiene sentido quedarse en el campo, quedarse en el área rural y capitalizarla, desarrollarla. Lógicamente, este no es un camino fácil. Aquí podemos contar maravillas, pero cuando luego la gente se pone en el día a día a desarrollar esa actividad de turismo comunitario, se encuentra con muchas dificultades. Vamos a señalar algunas de estas dificultades para que la gente no crea que tampoco ponerse a hacer turismo comunitario es algo de un día para el otro. La primera cuestión, el primer elemento fundamental tiene que ver, es el reto de la organización. Es decir, no hay turismo comunitario sin una fuerte organización colectiva, que parte de su propia definición. Es decir, si la comunidad no está organizada, si las familias no se organizan, difícilmente van a poder desarrollar esas actividades. Retos más concretos, más sencillos, tienen que ver, pero que están ahí, que son importantes, con dar viabilidad económica a la actividad de turismo rural comunitario. El principal reto es desarrollar una oferta de calidad y diferenciada que permita la propia viabilidad económica de la actividad. Estamos hablando de actividades que no son tradicionales en las áreas rurales. Que poner en marcha servicios de calidad no es fácil cuando tú como persona no estás acostumbrado a viajar, no estás acostumbrado, no has tenido la oportunidad de hacer turismo. Entonces, ahí hay un reto importante que tiene que ver con cómo desarrollar la calidad de los servicios. Otro de los grandes retos para hacer viable económicamente esta actividad tiene que ver con su comercialización. Es decir, la gente aquí en Centroamérica ha logrado, se ha esforzado, ha logrado formarse, ha logrado crear infraestructuras, ha logrado desarrollar propuestas atractivas e interesantes, pero por la propia dificultad de inversión le es muy difícil comercializar esas actividades. Y esto apunta en qué direcciones, desde las estructuras de coordinación o desde las políticas públicas, se podría ir apoyando. Es decir, tomar en cuenta estos retos y estas dificultades para apoyar el esfuerzo que está haciendo la gente en el campo. Y hay que tomar en cuenta también las muchas expectativas que se le atribuyen al turismo rural comunitario. El turismo comunitario puede hacer cosas, pero es parte. Es decir, y no todo el mundo puede diversificar de la misma manera. Aquí la lógica de esta actividad económica tiene que ver con que las familias, las comunidades diversifiquen sus ingresos, sus fuentes, sus actividades productivas. No hay mercado turístico para todos. Habrá para algunos, para los que más les guste, para los que más lo desarrollen, para los que con más calidad lo estén desarrollando. Otros pueden diversificar de otro modo. Esto no quiere decir, es un llamado de atención, porque no todas las comunidades no van a poder diversificar de la misma manera. No podemos perder ese norte de vista, porque si no vamos a someter a la gente a un estrés que no tiene sentido ni viabilidad económica. Es decir, tenemos un reto en torno a cómo construir y cómo hacer viable económicamente la actividad de turismo comunitario. Tenemos otro reto que superar. En muchos casos, el turismo rural comunitario se ha construido dependiendo excesivamente del mercado internacional, excesivamente de los turistas extranjeros. Y eso, como estamos viendo en estos momentos de crisis económica, es situarnos en una gran vulnerabilidad, y además es, como nos explicaba Germán, perdernos un gran mercado. Hay un gran potencial para el turismo rural comunitario en el propio turista nacional y en el propio turista regional, si sabemos realmente desarrollar una oferta de calidad e interesante. Pero ahí está el reto. Y eso significa, en parte, generar un cambio cultural. Poner en valor, dar valor a aquello que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la propia tradición, con la propia identidad. Muchas veces las ONGs están haciendo centenares de talleres a lo largo del año de capacitación y acaban todos en grandes hoteles, cuando las infraestructuras que están ya en el campo, que están en manos de las cooperativas, permiten abrir un espacio. Y esto no es algo menor. Estas ONGs pueden ayudar en este cambio cultural, en dar valor a lo rural, en dar valor a lo que nace de la propia gente del campo. Hay otro elemento de riesgo, otro elemento de reto, que tiene que ver con la excesiva dependencia con la cooperación internacional con la que se ha construido hasta ahora el turismo rural comunitario. Y eso tiene que ver con entender la lógica y el papel de cada uno. Acompañar no es sustituir. Aquí el protagonismo debe estar y debe marcar su ritmo las propias comunidades y las propias cooperativas. La capacitación y la inversión de recursos que puede aportar la cooperación internacional es importante y en muchos casos es muy necesaria, pero quien tiene que marcar el ritmo, quien tiene que marcar la dirección, es la propia cooperativa, es la propia comunidad. Sin la apropiación de la propia gente que va a desarrollar esa actividad del turismo comunitario, eso se va a caer. Existen muchos casos que la cooperación, y en Centroamérica estamos plagados de esos ejemplos, que la comunidad en un plan estratégico o la cooperativa en un plan estratégico, porque suena que eso del turismo es importante, decide y solicita que necesitan capacitación, que necesitan infraestructuras, y hasta que no está creada los albergues, equipados las habitaciones y todo, no se quiere empezar. Y cuando se empieza y se acaban los fondos de la cooperación, eso se cae. Es mucho más importante ir empezando poco a poco, ir suministrando, y el propio turista te va marcando la dirección de por dónde podrían mejorar las cosas, pero es la propia comunidad la que va percibiendo eso y la que va marcando el ritmo. Es decir, acompañar, que es el papel que le toca a la cooperación, no es sustituir el protagonismo y el control de la dirección que deben tener las propias iniciativas y comunidades. El principal riesgo, el principal problema que hemos tenido en la región es que esto que estamos visualizando ahora y que ya tiene sentido y que tiene forma, se ha desarrollado en ausencia de políticas públicas de apoyo o casi sin políticas públicas que hayan apoyado este proceso. Ha sido la cooperación, pero ha sido el protagonismo de la gente, el empoderamiento, la voluntad de encontrar salidas, la que ha permitido que ahora podamos hablar de esto. Es decir, necesitamos políticas de apoyo, políticas públicas que apoyen este desarrollo en base a lo que la gente va marcando. Y tenemos un buen ejemplo que Jorleni nos va a contar después en cómo en un país como Costa Rica, que es el que más y mejor ha desarrollado el turismo comunitario, después de 4 años de intenso trabajo, han logrado una ley de fomento del turismo rural comunitario que permite una serie de incentivos, que permite una serie de direcciones a las instituciones públicas para que apoyen al turismo rural comunitario. Pero lo que tenemos que tener claro es que necesitamos un cambio de mirada. Necesitamos políticas públicas que ayuden a este proceso. Y para incidir en las políticas públicas, para comercializar, para resolver algunos de los retos que estamos visualizando aquí, necesitamos coordinación. Sin coordinación, sin estructuras, sin redes, sin iniciativas de los propios comunitarios articulados entre sí, difícilmente se va a poder lograr incidir más allá de en sus propios municipios. En todo Centroamérica, en cada uno de estos países, se están creando ya redes de turismo rural comunitario. Hay países que tienen 2, 3 redes, hay distintas iniciativas de coordinación. Y esto ayuda a que las iniciativas comunitarias, cooperativas que están en un lugar, en un municipio, no se encuentren solas y tengan más capacidad de incidencia. Pero cuidado también, el ritmo, las formas, el contenido de estas coordinaciones, aunque los organismos de cooperación, los asesores, las ONGs de la ciudad ayuden, el ritmo, digo, deben marcarlo las propias iniciativas comunitarias. Si las iniciativas comunitarias no marcan el ritmo, se construyen estructuras que funcionan solo por arriba, pero que no reflejan las necesidades y los anhelos de la propia gente que está desarrollando esa actividad. Y el acompañamiento debe ser para fortalecer que la propia comunidad, las propias cooperativas se coordinen, superen y creen sus propios liderazgos y agendas de incidencia pública. Es decir, no por querer avanzar antes, no por correr, vamos a llegar antes y mejor. El ritmo, repito, deben marcarlo los propios comunitarios. Lógicamente, esto del turismo comunitario tiene amenazas, y tiene amenazas también desde lo político. Turismo rural comunitario en estos momentos en América Latina ya no es sinónimo de la propuesta que desarrolla la gente de izquierda o que desarrolla el movimiento alternativo. En el turismo rural comunitario ya hay mucha gente y sobre todo muchos organismos de cooperación internacional con enfoques neoliberales, con enfoques desde la derecha, que están tratando de desactivar el potencial alternativo, el potencial de fortalecimiento de la economía popular solidaria que está en la naturaleza del turismo comunitario. Y eso tiene que ver con propuestas de capacitación, tiene que ver con propuestas de certificación, tiene que ver con propuestas de cómo encadenar el turismo comunitario con los megaproyectos. Es decir, cuidado, no todo lo que es o todo lo que suene, o todo lo que se llama turismo comunitario, o todos los apoyos que recibe el turismo comunitario, tienen que ver con esa lógica que estamos describiendo. Esta es una ofensiva que no encontramos solamente en Nicaragua, en Costa Rica, en Centroamérica, la encontramos en todas partes. Y para terminar ya, hay un problema que viene desde el otro campo, que es, bueno, no vamos a poner mucho la preocupación, no vamos a incidir demasiado en los problemas que nos está generando ya ese turismo receptor, ese turismo de las grandes cadenas hoteleras, porque ahí hay un gran negocio, ahí está toda la venta de las tierras de la costa, ahí está todo el problema del agua para alimentar esos campos de golf, y para que esta gente izquierdosos no nos dé problemas, les vamos a dejar el campo del turismo comunitario para que se entretengan. Cuidado también con eso. El turismo rural comunitario debe construirse no aislado, sino presente con los problemas que están sufriendo las comunidades en todos los territorios nacionales. La gran amenaza que supone hoy el desarrollo de la actividad turística implica que muchas comunidades se están viendo desplazadas de sus tierras, desplazadas de sus recursos naturales. El turismo comunitario es una alternativa si se construye en alianza con las otras comunidades que están sufriendo los impactos de los otros turismos. Es decir, no perdamos de vista, por desarrollar turismo comunitario, que hay otro montón de problemas que tienen que ver con el turismo. No caigamos en la trampa de construir cortinas de humo con el turismo comunitario. Es decir, son muchos los retos que tenemos si queremos construir una alternativa desde la izquierda a las propuestas de desarrollo turístico. Y con esto, yo querría dar por terminada mi intervención para que después, a partir de los ejemplos que tenemos de Costa Rica y de El Salvador, podamos abrir una discusión más rica de esta actividad turística basada más en el turismo interior, basada más en un desarrollo turístico endógeno, puede ser realmente una alternativa mucho más sostenible y que genere mucha más riqueza para la propia gente del país. Muchas gracias.